Suratul Muzzammil, envuelto en el manto. En esta sura, Dios ordena a su enviado que disponga de una gran porción de la noche para orar y recitar el Corán pausadamente, el cual de inmediato, junto a un grupo de los que se hallaban con él, cumplió con esta orden. Al final de la sura, Dios les alivió esto ordenándoles que oren, paguen su contribución social, den caridad a los pobres y pidan perdón. En el transcurso de la sura, Dios ordena a su mensajero que la paz de Alá sea sobre él, que tenga paciencia con lo que dicen los desmentidores y que les abandone a aquello que ha preparado su Señor como castigo para ellos. Luego amenaza a los incrédulos con el mismo castigo que acaeció sobre Faraón y a su pueblo cuando desobedecieron al profeta de su Señor, y los atemoriza con las calamidades del juicio. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Ya ayyuhal muzzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Tú, que te has envuelto en tu manto, levántate durante toda la noche a orar, salvo un poco de ella, la noche. Mantente despierto, orando, durante la mitad de ella, o disminuye de la mitad hasta que sea un tercio, o bien aumenta a la mitad hasta que sean dos tercios y lee en ella el Corán pausadamente, evidenciando cada letra y pausa, una lectura completa sin fallas. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Mensajero, ciertamente te hemos enviado el Corán que contiene órdenes, prohibiciones y obligaciones dificultosas. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Por cierto que los actos de adoración que se llevan a cabo durante la noche se arraigan profundamente en el corazón. Y es más clara la voz y más correcta la recitación del Corán. Ciertamente que durante el día estás envuelto en tus necesidades personales y ocupado en la transmisión del mensaje, por lo que durante la noche dedícate a la oración de tu Señor. Y que sea frecuente a tu lengua el nombre de quien te ha creado y cuidado, y retírate de todo para adorar a tu Señor. Él es el dueño del oriente y el occidente. Nadie es adorado con derecho salvo Él. Tómalo como protector de tus asuntos y como garante en lo que te ha prometido. Y ten paciencia con lo que dicen de leyendas y mitos, y apártate de ellos en tu corazón, y distínguete de ellos en tus actos, ignorándoles y abandonando la idea de vengarte de ellos. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Y déjame con los desmentidores, aquellos que tienen bienestar, y dales un plazo, aunque sea corto. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. Para los desmentidores poseemos en el más allá nudos pesadísimos, un fuego abrasador y un alimento que se atraganta y no se puede devolver o tragar, y un castigo dolorosísimo e insoportable. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. El día que se estremezcan la tierra y las montañas violentamente, y se conviertan las montañas en arena amontonada y dispersa, luego de haber sido una piedra rígida y firme. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Gente de Meca, ciertamente os hemos enviado a Muhammad como mensajero y testigo en el día del juicio, de la aceptación o la negación de la religión, así como enviamos al profeta Moisés a Faraón, y al desobedecer este mi mensaje le tomamos dándole muerte violentamente. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ¿Cómo es que vais a defenderos si es que descreéis el castigo de un día que convertirá con su terror al niño en un anciano débil? السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Los cielos con su fortaleza y grandiosidad se encontrarán desquebrejados en ese día terrible y terrorífico. La promesa de Dios tendrá lugar sin duda. Ciertamente que estas aleyas, ayat, que evidencian la promesa del castigo, son una advertencia. Entonces, quien quiera beneficiarse de ella, que tome un camino hacia su Señor con piedad y temor. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. محمد, por cierto que tu Señor sabe que permaneces despierto orando algo menos de dos tercios de la noche y otras veces la mitad y un tercio de ella, y junto a ti un grupo de tus compañeros, y no puede determinar la noche y el día y conocer la exactitud de sus horas sino Dios. Él sabe que no podéis medir cada tramo de la noche y el día, y por esto os ha rebajado vuestra obligación de orar durante casi toda la noche. Entonces, leed durante vuestra oración lo que podáis, porque Él sabe que habrá entre vosotros enfermos, a quienes les sería muy dificultoso permanecer la vigilia, y otros que viajan comerciando, o por trabajo buscando el sustento de Dios, y otros que combaten por la causa de Dios para hacer que su palabra, religión, sea la más elevada. Entonces, recitad lo que podáis del Corán, y perseverad en el cumplimiento de la oración, y dad la contribución social obligatoria, y dadle a Dios un préstamo generoso, dando a los pobres una caridad por encima de lo que les corresponde. Y del bien que hagáis encontraréis la recompensa junto a Dios, es decir, tras la muerte. Esta será mejor que lo que habéis dejado en el mundo y más recompensado. Y pedid perdón de Dios por vuestros pecados y vuestra insuficiencia en las buenas obras. Por cierto que Dios es perdonador de los pecados de los creyentes, misericordioso con ellos.